sector que hemos visto y que nos ha quedado una de esos libros de Noche Santos, capítulos muy largos, que en Ecuador publicaron un libro que tiene como 140 páginas, o sea, un capítulo que puede ver como un libro. Por eso se me hace muy largo aprender eso en poco tiempo. Digo desde ya, que agradezco mucho la paciencia que puedan tener, que cualquiera que se aburra, se levante y se vaya, no voy a ofender, yo comprendo, sí, es que me da, pero hacerlo lo menos posible, no yo, soy un italiano, porque un error, no me voy a recordar, no sé nada. Bien, vamos a hablar entonces de este personaje contemporáneo, muchos están acá, una de las figuras más relevantes de la política del siglo XX, para mí una de las estadísticas, nació un pequeño pueblito en Portugal, cubierto de huertas y de viñas, y no digo esto por un motivo romántico, sino que en realidad es la misma relación todos sus antepasados se habían dedicado al campo. Esto es algo impronte, importante, ¿no? La educación natural, que da el contacto con el natural. Una familia profundamente católica, supo transmitir a Antonio su espíritu práctico, la sobriedad de vida. Vamos a ver que no es un dictador, pero no será un dictador de estilo Mussolini, gran oratorio, ni mucho menos, no que se termine, sentido de la autoridad grande que va a tener, el hábito de perseverar en lo emprendido, que es muy propio del campo, eso también, el respeto a tradiciones, el amor a la patria y una honda fe religiosa. Estar para desalzar sería ininteligible, casi me va a ser un poquito, me parece, por el poco tiempo de que dispongo, si no la entroncamos en la accidentada vida, la historia de la política y la historia de su patria. Yo, obviamente, cuando trato de eso, tengo que desarrollarlo, porque no lo voy a hacer, una historia gloriosa que vino a Portugal, cuando conquista de América, ellos en África, en buena parte, gloriosa, pero luego iba a tener un desarrollo a semejanza de España y de otros países europeos, conoció luego un proceso de declive, si lo digo tan rápido, ¿no? En el siglo XVIII, José I, el rey de Portugal, entrega el gobierno al marqués de Pombal, creo que era un destacado masón, quien quiso transformar el viejo Portugal, monarquía gótica lo llamaba, en monarquía moderna y liberal, e implantó un régimen de despotismo ilustrado, persiguiendo sañudamente a la iglesia. Era un gran perseguidor de la iglesia. La corona estaba hackeada, cada vez más hackeada, luego, durante el siglo XIX, siguen los problemas, y en el siglo ya XX, comenzando el siglo XX, en 1908 estalla una revolución, aprovechando que la ausencia del rey, en un momento el rey Carlos I y el príncipe heredero son asesinados, listo, se acabó la monarquía y empieza la Portugal moderna. En 1911 se votó una constitución que codificaba el espíritu de la revolución, digo revolución con mayúscula, porque era emparentado con las grandes revoluciones de la modernidad. La idea era romper radicalmente con el pasado glorioso de Portugal, que resultaba vergonzoso ahora más que glorioso, y dar comienzo a una nueva nación democratizada y anticristiana. El caos era total, llegó a ser total, en tal grado que las Fuerzas Armadas, al fin, después de muchas alternativas, que aquí, obvio, se deciden tomar el poder sin tener mucha idea de lo que van a hacer. Un poco parecido a las revoluciones los militares, que piensan que poniendo un poco de orden en las calles y haciendo algunas fuentes, luego entregan el poder a un partido democrático que sigue con la ruina anterior, y un poco fue así. Los militares subieron sin saber en el año 1926, sin saber demasiado bien cómo llevar el asunto adelante. Pero tuvieron una idea que fue providencial, sin duda, ¿no? Y es encargarle a Rivera Salazar ocupar una cartera de ese gobierno. Es decir, parece en público que se hubiera. Pero antes, digamos, el ambiente que, digamos, que el ambiente que marcó los años juveniles, cuando tenía 11 años, que yo sentí vocación al sacerdocio, por lo que resolvió entrar al seminario menor y pasó en el seminario el mayor luego, tuvo desde 1900 a 1908. Y esta etapa del seminario le hizo mucho bien, le dio una formación filosófica y teológica, 7 años es bastante, como para haber recibido, y esto implicará como hospitalista luego, una visión más teológica, más religiosa, sin dejar de ser bien temporal y humana, como debe ser de la política. En 1911 se votó una constitución que codificaba el espíritu de la revolución, como dije antes, ¿no? Dejando ahora la vida de Bolívar. Y la idea era romper radicalmente con el pasado glorioso de Portugal y dar comienzo a una nueva nación. Entonces, como dijimos, comienza pues Oliver de Salazar en 1917, ya salido del seminario, es nombrado profesor de adjunto en la cátedra de Ciencias Económicas, fue un gran economista. Al año siguiente se doctoró en la Universidad de Coimbra. Y mientras ejercía la docencia fue cuando comenzó a interesarse por la política. En 1921 fue elegido diputado. Pobre, fue elegido diputado. Él no creía mucho en los parlamentos, pero cada vez creía menos cuando conoció lo que era la vida del diputado. Fue al parlamento, pero no aguantó sino un solo día. Tuvo coraje para estar un día, porque eso era insoportable, los discursos, las estupideces que se decían. Aguantó para comprender que no había nada que esperar de una asamblea donde el interés personal y el encono de los partidos absorbían todas las energías que habían de emplearse en bien de la nación. Y entonces retornó a su cátedra, que eso es lo que le gustaba hacer. Dijimos entonces cómo el ejército va a intervenir. El ejército no estaba en condiciones de hacer nada para destruir la corrupción, a pesar de ese golpe que había hecho, el desorden, satisfacer los anhelos de tranquilidad del pueblo hackeado por tantos asesinatos y desastres, mantener el orden externo de un país hasta entonces entregado al arbitrio de grupos disolventes, porque parecido con la realidad es pura coincidencia, y librarlo de lo que se creía ser un mal epidémico y pasajero. Para la labor positiva, la de construcción, la de reemplazar las viejas instituciones caducas por organismos nuevos quedaba forzosamente pendiente. No lo iban a hacer nunca, pero eran cortos, digamos, de ideas. Entonces, cuando volvieron, como dije, otra vez, porque había sido renunciado a Salazar al primer esconazo, vuelve otra vez los ojos sobre Salazar para que tome su cargo la economía del país. Después me pide reflexionar hasta el día siguiente, y se dice que pasó la noche en oración, y que muy de mañana un sacerdote celebró por su intención la misa que él mismo ayudó y la que cumplió. Conversó luego largamente con un íntimo amigo que tenía, que era el padre Cerejeira, con el cual fue compañero en una casa, un pensionado universitario, años. Lo conoció muchísimo, luego sería cardenal de Lisboa, íntimo amigo de él. Yo tuve el gusto de conocer a este cardenal, lo allá muy anciano, un hombre magnífico realmente. Cardenal Cerejeira, le aconsejó que aceptar el cargo, gracias a este cardenal portugués, por este espléndido estadista. Justamente ese mismo año se nombrado un auxiliar del cardenal de allí, de Lisboa, y casi inmediatamente obispo coadjutor de dicho cardenal con derecho a sucesión. La gente estaba palpitante, todos los ojos se volvieron a este salvador de la patria, caos, una cosa así, y me iba a cumplir 38 años, era muy joven. Ciertamente se trataba de un profesor eminente, brillante, ampliamente entendido en su materia, pero ¿tendría suficiente fuerza como para superar una crisis casi terminal? Pero de hecho empezó a renacer la esperanza. Por fin, Portugal tenía un presidente, y el general Carmona, que era el jefe del gobierno provisional, el jefe bueno militar, y este ministro de Hacienda, que era Oliveira Salazar, ambos efectivos y con poder real, comenzaron a retocar todas las cosas. En 1928, Salazar, nuevo ministro de Hacienda, pero ya abrazó derecho de Fidel Carbona, y el arquitecto del Estado Nuevo, como lo van a llamar, pronunció un discurso que sería memorable. Claro que no lo podemos leer, pero sí algún pequeño párrafo de ese magnífico discurso. ¿Qué hacer, pues? Dice después de mucho considerando, recoger resueltamente en las manos las tradiciones aprovechables del pasado, las realidades del presente, los frutos de la experiencia propia o ajena, la previsión del futuro, las justas aspiraciones de los pueblos, el ansia de autoridad y disciplina que agita a nuestro tiempo y construir el nuevo orden de cosas, que sin excluir aquellas verdades sustanciales a todos los sistemas políticos, mejor se ajusta a nuestro temperamento y a nuestras necesidades. Era un hombre realmente pragmático, pero en el mejor sentido de la palabra. Había que hacer una política para ese país concreto que había tenido la historia completa. Renace la esperanza. Fue entonces, escribe Gil Robles, cuando, al aparecer en el escenario político, un hombre modesto y políticamente desconocido, que por primera vez habló a su pueblo un lenguaje claro y sencillo, nutrido de verdades elementales, ansioso de paz y de sosiego, se entregó a él de un modo pleno, que puso sus manos para que contase, cortase en su carne y operase en sus vísceras, resignado al dolor que le esperaba. Y este hombre desconocido, que no tenía amigos a quienes complacer, ni clientelas que contentar, pudo aparecer en el primer instante, como él mismo lo ha dicho, un frío ejecutor del interés nacional. De hecho, el país empezó a funcionar. Al poco tiempo, no se sabe de cómo, un país caótico empezó a funcionar. El déficit crónico se transformó inesperadamente en superávit considerable. La producción comenzó a despertar, ya que la confianza había renacido. ¿Cuál era el diario de Tiberias Mansalva, el diario político? Estuvo ahí unas décadas en el poder, así que tuvo tiempo de implantar su idea. No se trató sin duda de una mera permanencia, como por inercia. No, era una estadía creativa. Su gobierno propuso y realizó un plan coherente y no interrumpido, en base a varias ideas claves, inteligentemente expuestas y corajudamente llevadas a cabo. En cuanto a la política económica, apenas tomó la posesión de la cartera de Hacienda, la situación era, como dijimos, angustiosa. No solo por la devastación material en que Portugal estaba sumida, sino también y sobre todo por la convicción generalizada de que no había remedio para salir de la situación recesiva en que le habían dejado la imprevisión y la incompetencia de los gobiernos democráticos. La única manera de revertir esta lúgubre situación no podía ser sino volviendo a subordinar el dinero al trabajo. Y para afirmar esta cosa, en 1933 pronunció un discurso de trascendencia importante, muchas cosas dijo allí, porque hay que hay una crisis más grave que la crisis de la moneda y del cambio y del crédito y de los precios y las finanzas públicas, más grave porque es la madre de todas ellas, es la crisis del pensamiento económico, mejor dicho, la crisis de los principios informadores de la vida económica. Hemos adulterado, prosiguió diciendo, el concepto de riqueza, separándolo de su fin de sustentar con dignidad la vida humana, en la suposición de que amontonar bienes sin utilidad social, sin norma de justicia en su adquisición y en su uso, podía constituir una finalidad de los individuos y de las naciones. Y entonces, frente a un capitalismo liberal, que vamos a ver cómo lo va a justificar, él proyectaba una ordenación social, en el mejor sentido de la palabra, de la finanza. Por lo demás, decía, no habrá verdadera economía mientras lo económico no se conjugue indefectiblemente con lo social. Y por eso el Estado no puede desentenderse en el ámbito social, confiando todo en intereses particulares. El Estado debe preocuparse por la buena situación del país. Un magnífico discurso que pronunció en 1934 volvió sobre el tema. Dijo en aquella ocasión, al progreso económico indispensable hay que unir la restauración y desenvolvimiento de los valores espirituales. Salazar aseveró una y otra vez que todo el recetario que proponían los políticos portugueses cambios de régimen, las reformas constitucionales, etcétera, no producirían efectos verdaderos si no se iba a las causas de la enfermedad del pueblo. Esta es la fórmula clave de recuperar el sentido perdido de la vida y hacerlo penetrar en la familia y en la sociedad. Habla como un filósofo y como un economista y como un político. No hay receta que valga si no se basa en estos fundamentos sólidos. Y uno de esos fundamentos importantes, principales, es el amor a la patria que se ha perdido en esta tierra. De manera tajante afirmó en otro momento: la patria no se vende, la patria no se alquila, no se discute, la patria se defiende. No se la inventa, se la acoge. De ahí la necesidad que experimentaría como gobernante de crear una conciencia nacional. Máxime en esta época en que, comillas, se diría que algunos países están cansados de su existencia como naciones independientes. La patria portuguesa, que afirma, no fue el fruto de ajustes políticos, creación artificial manifestada en el tiempo por la acción de intereses rivales, nació de la dureza de las batallas, de la fiebre agitadora, de los descubrimientos de la Portugal gloriosa y de las conquistas, con la fuerza del brazo y del genio, trabajo intenso e ingrato, esfuerzos sobrehumanos en la tierra y en el mar, largas ausencias, dolor y luto, miseria y hambre, almas de héroes que amalgamaron, hicieron y rehicieron la historia de Portugal, no pudieron levantarla con egoísmos y comodidades, miedo a la muerte y a la vida, sino luchando y sufriendo. Esta es la patria que tenemos a la que volver. La experiencia de Salazar no busca, pues, imitar modelos extranjeros, sino que se afirma en la vieja tradición portuguesa, intenta educar, comillas, una nación unida en la idea de perpetuarse y engrandecerse. Una nación con un sólido ideario, que no depende de lo que pasa en el extranjero, si hoy triunfan las derechas y mañana las izquierdas. No niego que se deba estar seriamente atento y que lo que pasa a nuestro alrededor no nos preocupe, sobre todo si algún país olvidara lo que debe al correcto trato internacional. Pero nada de eso debe tener influencia en la orientación que deba seguirse, porque nuestro porvenir no depende más que de nosotros. Quiero decir, de la visión que tengamos de los problemas nacionales y de nuestra fuerza de voluntad para servir al interés de la nación. La personalidad nacional, que él decía. La nación tiene una personalidad. Aquí lo más noble de una nación, el sentido de su vocación, la unidad de su destino en lo universal, decía. Salazar llevó adelante una inteligente política educativa, porque no se podía hacer esto si no se metía en el alma del pueblo una educación, una cosa nueva. La educación e instrucción del pueblo portugués se impusieron como obligatoria en la idea de que dicha misión compete tanto a la familia como a los establecimientos oficiales y particulares. La libertad de enseñanza era plena. Se daba toda clase de franquicias a las escuelas particulares paralelas al Estado, si bien bajo la fiscalización de él. Por cierto que nuestro estadista se preocupó especialmente por la labor educativa que compete al Estado. No olvidemos que Salazar, aún ejerciendo sus cargos políticos, nunca dejó de ser muy intelectual, con vocación docente, no tenía las entrañas, eso como gobernante, docente, aún como gobernante. Dos eran en este campo sus convicciones principales, que el mundo de ser gobernado por el pensamiento, y que la misión primordial de los gobiernos es educar a los pueblos, es decir, despertar sus energías, es decir, educir, educar viene deducida, sacar afuera sus potencialidades dormidas. Eso es el fin del educador. Tras haberse dejado atrás el estéril enciclopedismo racionalista, las leyes siguieron el proyecto concebido, revisión de los programas, selección de los profesores, textos únicos de lectura que fueran correctos, especialmente en las materias que más tienen que ver con la formación moral y patriótica de la juventud. La política educativa que se estaba proponiendo tenía muy en cuenta la idiosincrasia del pueblo portugués, con sus vicios y sus cualidades. Si hubiera tenido que legislar para Inglaterra, decía Salazar, Muy probablemente su obra habría sido completamente diversa. El principal destinatario de la política educativa suya fue, como era obvio, la juventud. Se hacía preciso suscitar una juventud nueva. Y trabajar en ese campo, como nuevo era el Estado nuevo lo llamaba él. Y una juventud nueva, el Estado que se estaba gestando. Bien, esta fue una juventud que él quería formar, capaz de admirar, decía, a los auténticos arquetipos, una juventud a la que hay que darle modelos, arquetipos, arquetipos que es esencial, escribía, decía, que formemos el espíritu de la juventud en el sentido vocacional de Portugal, con los ejemplos de que la historia es fecunda, ejemplos de sacrificio, patriotismo, desinterés, abnegación, valor, sentimientos de dignidad propia, respeto absoluto por la ajena. Él valoró de manera peculiar el aspecto religioso de la educación. Como era obvio, cómo podía ser pensador inteligente, que había sido seminarista, que tenía una intensa vida católica, como veremos al final, en el interior, él sabía que sin eso la formación quedaría trunca. Cuando hablo de educación, le dijo un entrevistador, hablo de la formación del hombre integral, de su cuerpo, su inteligencia y su voluntad. Hablo del hombre que vive y trabaja, del hombre que piensa, del que actúa y mantiene relación con sus semejantes. La religión, la formación religiosa tiene ahí un papel jugar. Sin embargo, Salazar no se contentó con multiplicar los colegios, como algunos creen que la política educativa es eso, en todo el país. En varias ocasiones se refirió a la necesidad de formar grupos selectos en el sector de la educación. Considere, dice, más urgente la constitución de vastas élites que enseñar a toda la gente a leer. Es que los grandes problemas nacionales deben ser resueltos no por el pueblo, sino por las élites, encuadrando a las masas. Se debe a la visión aristocratizante, en el mejor sentido de la palabra, de la política. Será preciso formar personas escogidas para que eduquen. Ahí debe volcarse el interés del Estado y dirigir culturalmente la nación. Es una idea que acuñó desde sus mocedades, ya que a partir de su salida del seminario. Son las ideas las que gobiernan y dirigen a los pueblos, señaló entonces. Son solamente los grandes hombres los que tienen las grandes ideas. Y nosotros no tenemos grandes hombres porque no sabemos formarlos con nuestros métodos actuales de educación. Los grupos culturalmente selectos constituyen la plurinata de una nación. Se preocupa además del campo educativo, cultural y constructivo para él, de organización política, como es natural, el campo que más nos interesa. Desde siempre le experimentó especial repugnancia por la democracia liberal. Primera cosa que rechazó. La democracia liberal y luego el marxismo y el totalitarismo. O sea, tres cosas rechazó. Aparentemente la democracia liberal se presentaba como la banderada nata de la libertad. Pues bien, dice Salazar, no ha sido así, sino ella la que nos ha privado de algunas de las libertades que poseíamos y se ha mostrado incapaz de asegurarnos las que hubiésemos podido obtener. Nosotros somos antidemócratas, porque nuestra democracia, que se apoyaba en apariencia sobre el pueblo, y pretendía representarlo, llegó a apartarse del pueblo más que en el momento de las elecciones. Nosotros, en cambio, queremos elevar al pueblo, educarlo, protegerlo, arrancarlo a la esclavitud de la plutocracia. Asimismo, la democracia se presentaba como la defensora por antonomasia de la igualdad. Cada ciudadano al votar era una unidad, sumaba, era uno, sumaba uno más uno, en medio de un conglomerado vuelto masa. En opinión de Salazar, el fundamento del poder público u origen de la soberanía que se encuentra en Dios, todo poder viene de Dios, decía él, hace que la noción cristiana exista no una sociedad igualitaria, sino jerarquizada, medio necesario para la realización de los fines del hombre. Él entendía que el timón del Estado debía estar en manos de las aristocracias del espíritu. Única manera de terminar con la corrupción, que se vuelve generalizada, donde la responsabilidad de pocos es sustituida por la irresponsabilidad de los muchos. Pero también no al marxismo, fuerte en su época, en otros protocolo que debe ser evitado. O sea, se va a considerar como uno, como la consecuencia lógica del proceso de descristianización de los últimos siglos, con su prolongado combate contra las verdades eternas y los grandes principios. Con acierto medio liberalismo, la principal matriz del comunismo, como lo había dicho tanto ya Dostoyevsky, lo había dado en los tiempos y tantos autores. Salazar se adelanta así también a Gramsci, acerca de los antecedentes históricos del marxismo. Gramsci decía lo mismo. Denuncia asimismo Salazar el concepto marxista de la lucha de clases. Dice: nosotros no aceptamos la idea de la incompatibilidad de intereses entre patrones y trabajadores. Por el contrario, proclamamos su permanente solidaridad. Si una incompatibilidad momentánea crea un riesgo de choque entre las dos fuerzas, es necesario que el defensor del interés colectivo sea árbitro en el conflicto de acuerdo con la justicia y el bien común. Y finalmente también en este campo político, ¿no? El totalitarismo. La otra tentación, el antídoto aparecía en los anteriores, de los abusos de la democracia y del comunismo, también es la del totalitarismo. No deja de ser notable que habiéndose desarrollado toda la primera parte de la acción política de Salazar en la época del movimiento fascista y nacionalsocialista, no haya cedido nunca a la tentación totalitaria que, de algún modo, de manera diversa, jugaba el tanto del fascismo y más en el nacionalsocialismo. Es preciso, decía en 1934, alejar de nosotros la tendencia a la formación de lo que se podría llamar el Estado totalitarista. El Estado, que subordinaría todo, sin excepción, la idea de nación o de raza, por el representado en moral, en derecho, en política y en economía, se presentaría como un ser omnipotente, principio y fin de sí mismo, al cual deberían someterse todas las manifestaciones individuales y colectivas. Pensemos en el atractivo inmenso que por aquellos años ejercían, sobre todo en la juventud, las grandes manifestaciones y paradas militares organizadas por Hitler y Mussolini. Salazar, a pesar de cierta amistad, sobre todo con Mussolini, y acabaremos en la Segunda Guerra Mundial, cierto acercamiento a las potencias del eje, que más allá de las objeciones anteriormente enunciadas, se sentía psicológicamente, casi digamos, distante de ese estilo. Él no era una persona que le gustara el tumulto, el gran discurso, no era un peronista, digamos, ni de nada que ver. Era un hombre sobre, un profesor. Yo diría demasiado, pero era un verbo que cautivaba, ¿no? No sé, no tiene nada, pero era un pensamiento que extraordinario. Era un maestro que trabajaba en el mundo. Y sobre todo odiaba las ideologías. Era un hombre pragmático, lo hemos dicho, no en el sentido peyorativo de que fuera acomodaticio, sino de que nada tenía que ver con los políticos de gabinete que viven de utopías, creyendo tener siempre a su alcance las fórmulas precisas para salir al paso de todas las dificultades. No se comportaba así. Tenía, por cierto, un ideario, pero no era un ideólogo. Estaba lejos de una ideología. Tanto la comunista como la liberal son dos formas de ideología que ha pretendido encorsetar la sociedad de los últimos tiempos. Sus mentores, esclavos de los escritorios, primero volcaron al Estado hacia una pasividad absoluta y luego hacia un intervencionismo absorbente por el que el Estado se recargó de funcionarios y esterilizó las iniciativas particulares. La persona concreta, el hombre, no le interesaba. Lo único real desapareció dentro del colosal engranaje. El orden que Salazar quiso implantar descansaba sobre la vida real, sobre el hombre real, como miembro de una familia concreta, de tal familia, de una profesión determinada y de una sociedad peculiar. No era el hombre, sino era un hombre concreto, cada hombre. El orden nuevo, que se llamaba orden nuevo, justamente nuevo, porque no quería ser ni liberal ni comunista. El orden nuevo no es algo negativo, decía, no es algo que se agote en el rechazo. Nosotros, dice, no hicimos la Revolución Nacional únicamente para combatir al liberalismo y al comunismo. La hicimos para dar al país la conciencia de su valor y de su misión en el mundo. La hicimos para reforzar la unidad nacional y para elevar el nivel material y moral de nuestro pueblo. La hicimos para defender y aumentar nuestro patrimonio de 8 siglos de historia. Todo estaba puesto a manifestar el repudio al liberalismo, al racismo, a todos los sistemas políticos, mejor se amolde a nuestro temperamento y a nuestras necesidades. Respetó la disolución de la gran masonería, que la consideró gran enemiga por todo su ideario, y todas las otras sociedades secretas sospechosas por su plan de intimidad. Estamos en el año 1935. La influencia de la masonería, se recordó en un decreto de supresión, viene de décadas atrás, interviniendo en el nombramiento de presidentes, ministros, embajadores, comandantes militares, legisladores y en la redacción de varias leyes. Decía el proyecto que se acababa de aprobar, el juramento, el secreto, la obediencia, además la organización jerárquica de los grados, dando a la masonería un oculto poder político que le permite dominar la administración pública, fomentar y apoyar las revoluciones e instaurar poderosas organizaciones internacionales. Se negaba que la Revolución Nacional traicionaría su programa si tolerara la existencia de esas sociedades secretas. Dos años más tarde, en la antigua sede de la todopoderosa masonería, se instaló, el gesto tuvo carácter de símbolo, la sede de la Legión Portuguesa, asociación encargada de difundir el ideal del Estado Nuevo. Durante largos años, dijo Salazar, desde aquí se extendió el maléfico y antinacional espíritu de la secta. Esta casa, en adelante, será un centro de acción cristiana y nacionalista intensa, continua y metódica. Por sobre todo lo que hemos dicho en esta concepción del Estado que tenía, Salazar era muy consciente de la descomposición en que se encontraba en Europa de su tiempo, porque era una rara avis en Europa propiamente. Fruto sobre todo de la revolución filosófica de los siglos XVIII y XIX. En dichos siglos se negó a Dios, la moral, la verdad, llegándose a punto de atentar contra la célula primitiva de la sociedad que es la familia. La posición de nuestro catequista era categórica. Por lo demás, Salazar era un hombre profundamente católico, sinceramente católico y católico practicante, según atestigua su amigo Cardenal Cerejeira, que me dijo a mí que él creía, entendía que este hombre debería prolongarse su causa de canonización, con el cual vivió desde 1915 al 28, varios años, cuando ambos estudiaban juntos en la universidad o ejercían el magisterio. Salazar siempre entendió que el Estado no podía prescindir de lo religioso y de la moral, entendiendo que los valores trascendentes eran los supremos en una sociedad política se preciara de tal. Tanto sus escritos como sus discursos revelan con toda claridad que entendía perfectamente el papel histórico de la Iglesia en Portugal. Estaba convencido de que Portugal era una nación que había nacido bajo la Iglesia, que había alcanzado su independencia luchando contra los musulmanes y que sentía bullir en su sangre la vocación misionera que propagó la fe católica en ultramar. Por eso su gobierno apoyó decididamente los ideales de la Iglesia. La enseñanza estatal se completó según los principios de la doctrina católica, se restituyó el crucifijo en todos los colegios, se incluyó la moral católica en los programas escolares, se afirmó que la religión era un elemento constitutivo de la formación del hombre, se dio siempre apoyo a los misioneros en las colonias portuguesas, etc. Toda la ayuda posible dio a la Iglesia. En el siglo XIX, su gobierno frenó la influencia del progresismo, sobre todo mediante la censura legítima de prensa. Salazar llevó adelante este difícil combate con el sostén moral del patriarca de Lisboa, como dije, que no vaciló en denunciar públicamente el progresismo, y de 1935 por ahí, el progresismo de algunos católicos contaminados por el espíritu marxista. También existió mucho en los grupos naturales. Tanto la democracia liberal como el socialismo se fundan sobre una consideración individualística de la persona. La persona es un número uno que en el liberalismo se ve exaltar en su insularidad y en el socialismo aglomerada en el hormiguero. Pero siempre el tema es el individuo. El juicio de Salazar no nace el estado del amontonamiento en forma de individuos, sumados o gregariamente disciplinados. Con ello solo tendríamos el elemento material. Había que volver a los grupos naturales. mayor problema político de nuestra época, decía, es la necesidad de organizar la nación del modo más concreto posible dentro de su plano natural, es decir, respetando las agrupaciones espontáneas que forman los hombres en torno a sus intereses o actividades para encuadrarlos en el Estado, de manera que este no sea más que la representación de la nación con los órganos necesarios para la realización de los fines colectivos. Y empezó a pensar que para dar término al desorden será preciso consolidar aquellas agrupaciones, ante todo la familia, luego organizar el corporativismo, las corporaciones de poderes, elevado a regla constitucional de nuevo orden, que ajusta la nación con el Estado, etc. O sea, ir a las instituciones que son las que van a... El núcleo familiar sobre todo, se preocupó enormemente, no había Portugal sin familia. La familia había sido bombardeada, como es ahora, muchísimo antes de avanzar. Como dice él, acaecido varias veces en épocas turbadas de retroceso a la soberanía del instinto, que se relajan los vínculos familiares, desaparece la intimidad, el pudor, se hunde la autoridad de los padres y el respeto por los hijos. Pero solo en nuestro tiempo había de vivirse esto en teoría, en ciencia y en programa de Estado, lo que podría creerse locura pasajera. Miren si no hablo para nuestro tiempo. Pues habrá que salir al paso de esta situación, dice, consolidando el núcleo familiar. No negamos la familia, el hombre nace en familia. Las generaciones se educan en la familia. En ella se forma el pequeño mundo de afectos sin los cuales el hombre no puede vivir, o difícilmente. Cuando la familia se deshace también el hogar. Se desanudan los lazos de parentesco para dejar a los hombres frente al Estado, aislados, extraños, sin ataduras y despojados moralmente de más de la mitad de sí mismos. Se pierde el nombre para convertirse en un número. Para evitar un desenlace semejante, sé que yo necesario afirmar en la Constitución portuguesa que iba a proclamar el Estado asegura la Constitución y defensa de la familia como fuente de conservación y desenvolvimiento de la raza, como base primaria de la educación, de la disciplina y de la armonía social, y como fundamento de todo orden político y administrativo. En razón de este aprecio inocultable que mostró siempre por la restauración de la vida familiar, cuando se cruzaban con él o iban a visitarlo, empezaron a saludarlo con una fórmula que se volvió usual: por Dios, por la patria y por la familia. Así se saludaban los amigos. Y también trabajó mucho en el llamado corporativismo, que fue gestado de 1936 al 1938, uno de los grandes proyectos de nuestro socialista, vertebrar corporativamente la sociedad, como fue la Edad Media, no con el corporativismo al estilo mussoliniano, quizá un poco desde arriba, sino desde abajo. Es decir, ya no más enfrentamiento entre empresarios y obreros, sino unión de todos los empresarios y obreros que trabajan en la zapatería, formar la corporación de los zapateros. Digamos, no enfrentados dialécticamente, sino colaborando. Pero esto de Dios lo hizo metiéndolo en la Asamblea Nacional, vamos a ver enseguida. Todo comenzó con la elección de una vasta red de grupos precorporativos, gremios, patronales, sindicatos, casas rurales, casas de pescadores, gremios agrícolas, federaciones de coordinación económica. Luego se pasó a una segunda fase, donde se fue definiendo el régimen de las corporaciones, que siguieran integrando cada una en la suya, con carácter económico, rural, cultural. Fue un experimento de probeta, se partió de la experiencia real hasta llegar a la teoría política que sustentaría el llamado corporativismo portugués. La corporación, la concepción que tenemos de la corporación, dice Salazar, nos lleva a concluir que esta deberá agrupar jerárquicamente todos los intereses solidarios de un determinado sector de la producción, es decir, los intereses de la empresa, del capital, de la técnica, de la mano de obra, organizados según su expresión inmediata. Él entendía que había que conectar la autoridad con la libertad. La razón de la autoridad, él tenía un gran aprecio por la autoridad, no era una palabra que le escondía, que tenía vergüenza. La autoridad es un hecho, decía él, es una necesidad, dice en un discurso. Solo desaparece, tiene que venir sobre esta solo desaparece la autoridad para restablecerse. Solo será combate, pero para ponerlo en otras manos. No es que desaparece la autoridad. En vez de señales que debe tenerla, la tiene sin vergüenza. ¿No? Es un derecho y un deber. Deber que se niega a sí propio cuando no se ejerce. Derecho que tiene en el bien común su mejor fundamento. Es además un acto don de la providencia, porque sin ella no sería posible la vida social ni la civilización humana. Solo un gobierno con autoridad sería capaz de acometer a empresas. Por cierto, que el gran estadista era bien consciente de que la autoridad tiene sus tentaciones y fácilmente puede degenerar el totalitarismo. Por eso él dice que hay que reconocer la frontera de la autoridad para que ésta no se propase. El poder, dice Olivera, que se reconoce limitado por la moral y el derecho, no hará más que lo que debe. En caso contrario, es totalitario y nosotros no lo admitimos. Ya fíjense ustedes esto, yo pienso esto, lo digo aparte, ¿no? Pero cuando se habla del rey absoluto, de Luis XIV, comparado con nuestros presidentes, era completo, era muchísimo más amplio, porque esos reyes llamados absolutos dependían de muchas cosas, dependían, por ejemplo, del orden natural, del orden sobrenatural, cuando eran cristianos. Tenían mucha dependencia, no podían poner cualquier cosa, el divorcio, los hijos se llevaban a los padres, había cosas que tenían previstas, también recortadas su autoridad. En cambio, en la modernidad, como ha hablado Juan Pablo II en esta ocasión, en la encíclica, está el totalitarismo de la democracia. Lo que se vota es lo que vale, aunque hace con todo, con el orden natural. No hay límite, o sea, hay un despotismo. El despotismo de la democracia, dice Juan Pablo II, ¿no? Bien, entonces tiene algo de esto que está diciendo ahora, ¿no? Que la autoridad es muy importante, pero también nunca olvido él que la autoridad debía respetar la libertad, no la libertad en el sentido que le dan los liberales, siempre lo aclaraba esto él, sino la verdadera libertad. La libertad que defienden los democráticos, igualitarios, liberadores, falaces, es caotizante, como lo demostró de manera reciente la historia del Portugal presencialista. Y por eso no abogaba por ese tipo de libertad. El pueblo sí, pero no populismo. Me gustaba esa palabra del populismo. De ahí que no siempre se sintiese obligado a dar el gusto a las multitudes, a la mayoría. Porque, como le dijo en cierta ocasión a un pensador alemán, gobernar es a veces proteger a la gente contra sí misma. No hay que aceptar al pueblo tal cual es, sino tratar de corregir sus malas inclinaciones. A veces, sobre todo, como vimos en la educación. Bueno, para hacer todo esto, él elaboró una nueva constitución. Tras un largo periodo de preparación, fue proclamada en 1936. El Estado de la Constitución de Defensa de la Familia, fuente de conservación y desenvolvimiento de la raza, dice. Y junto a la Presidencia de la República, funciona un Consejo de Estado, una Asamblea Nacional y una Cámara Corporativa. Crea una Cámara Corporativa compuesta por los representantes de las autarquías locales y de los intereses sociales. Están en el poder también los sindicatos, etc. Los empresarios. Y tanto en lo de moral, cultural y económico, operativa de todo. Así que es revolucionario en esto. En cuanto a las Fuerzas Armadas eran un desastre, ya hemos visto, ¿no? Estaban en estado de descomposición. Los gobiernos anteriores parecían haber querido dar al mundo el ejemplo del desarme integral con que sueñan los pacifistas, habían destruido el Ejército Nacional y también en este campo se las han encontrado frente a un montón de ruinas. Teniendo que abocarse a reconstruir las fuerzas armadas desde sus cimientos. Salazar estaba muy lejos de ser un hombre violento. Creemos que la guerra es un mal hasta cuando es una necesidad, pero también sabemos que para los pueblos hay dos males mayores, ya que van más allá de la muerte y de la miseria, son su deshonra y su postración. Y por eso se propuso restaurar las Fuerzas Armadas devolviéndoles el sentido caballerístico que habían perdido. Porque si no tenían un ideal elevado, dijo, la fuerza armada al servicio de la verdad desarmada, diríamos nosotros, un ideal al servicio de la patria, podía resultar peligroso a las Fuerzas Armadas, tentadas como están usando la fuerza para fines bastardos. Poco tiempo después de acceder al poder, aprovechando un acto de los militares con asiento en Lisboa, nuestro estadista tomó la palabra y pronunció un precioso, no tengo tiempo lástima, llamado Elogio de las Virtudes Militares una conferencia programática donde dio a conocer lo que él esperaba del ejército. En una partecita nomás con la definición, dijo en su discurso: la fuerza es valiente, intrépida, arrojada, dominadora, señora de sí misma, consciente de sus posibilidades y de su acción, no es desordenada, no es exaltada, no es violenta. La fuerza marcha en formación y por ritmo, en su necesidad estructural de orden en el espacio y en el tiempo. La fuerza marcha erguida en la revolución externa, en la revelación externa de la confianza. La fuerza tiene el paso rígido y firme, domina, es dueña de la tierra en que avanza. La fuerza, que es fuerza y no violencia, es por sí misma leal, es decir, verdadera, clara, sincera. Notad que la fuerza marcha al son de los clarines, es que anuncia su presencia. La fuerza hace brillar al sol sus armas, es que expone a la vista de todos sus medios de ataque. La fuerza manda en voz alta, se saben claramente sus intenciones. Y bueno, va explicando las virtudes que debe lograr armar al soldado para que la que mejor recuadra todas estas virtudes se hizo la mejor paz. Bien, en el campo de la política nacional fue internacional, la situación fue muy ardua para él. Estaba en España el levantamiento de Franco, cruzada España, cuando estalló eso se alzó rápidamente con nominaciones, como mismo dijo, está librando en la península una batalla formidable, de cuyo éxito depende gran parte de la suerte de Europa, razón por la cual se interesan e intentan intervenir en la medida permitida a cada Estado todas las ideologías afines, comunismo, Unión Soviética, y Alemania también. Se refería al apoyo que las brigadas internacionales, sobre todo en la Cámara de los Rojos, quiere ayudar a Alemania e Italia, y ofrecieron al caudillo. Creo que desde un paso más, en una manifestación gigante en Lisboa, el delegado de la juventud declaró: si es necesario, imitaremos a las heroicas juventudes de Italia, de Alemania y de España. Lucharemos con las armas en la mano. Y se lanzó la idea de constituir una legión portuguesa, que luego sería autorizada por el gobierno, legión de voluntarios aptos para el combate con la idea y con la espada. Con la idea y con la espada. Y así comenzó su colaboración en el departamento de Aranzo. Pronto se fue percatando del terrible estado, porque pasando rápido vemos la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y lo que significó para él, situación dificilísima, que quedó Europa a raíz de la victoria de los aliados. No habían pasado 10 días de la capitulación del Tercer Reich cuando se señaló su preocupación por el conflicto que nacería en razón de las contradicciones, al menos aparentes, de la alianza del capitalismo y del comunismo, sus antiguos y grandes enemigos. Ahora que el enemigo común había sido aplastado, lo que en realidad triunfó fue una ideología que ciertamente no coincidía en nada con el ideario de los. Y por eso todos los españoles apuntaron a España por otro lado, pero ahora estamos hablando de Portugal, apuntaron también a Portugal. Mostró desconfianza del papel de la Organización de las Naciones Unidas que acababa de establecer. Durante su primera sesión, dice, no fueron más que una asociación de vencedores a la que sin duda asistieron algunos partidarios de la última hora, que a último momento se arribaron al vencedor. En el plano internacional las cosas iban muy mal. Tanto se ha repetido que del último conflicto saldría otra humanidad y otra civilización, que en todas partes se espera el florecimiento de nuevas realidades, y muchos se inclinan a descubrir la definición de dogmas salvadores y la verbosidad que inunda nuestra época, decía. Por el contrario, hemos asistido a errores que ni siquiera proceden de los principios del pasado, como tampoco definen los ideales del porvenir, la vergüenza de una época cuyo sentido moral es embotado por el espectáculo de la brutalidad, se separa de los progresos del saber. Un espantoso genocidio llegaba por entonces a la Europa liberada, entre comillas. Las sucesivas purgas que promovieron los triunfadores hacían desaparecer millones de personas, alemanes, franceses, rusos, croatas, eslovenos. Las víctimas sometidas a parodias de juicios no tenían quien las defendiese. Hay quienes vieron llorar a Salazar al enterarse de los degüellos de presuntos colaboracionistas ocurridos en Francia, de los partidarios de Petén. Los vencedores empezaron a atacar ahora a España, a Portugal, con ayuda de los medios de comunicación, mostrándolos como los enemigos sobrevivientes todavía, los que quedaban, digamos, que había que destruir eso. Bueno, Aquí no tengo el tiempo de poner, pero es apasionante el tema de lucha de por las colonias. Porque también apuntaron a todas las colonias sin separar de Portugal, y ellos se las dan en la visión antigua de lo que era una colonia, que era un imperio cristiano, para llevar la fe católica, para llevar la eternidad, un ideario mundial que tenía Portugal universal, ¿no? Una nota de quinta, de las obras, una política formidable con las colonias, pero pues, traicionados, sometidos por poderes enemigos. No tengo tiempo de exponer, pero es apasionante cómo se comportó Santiago entonces. Bueno, digamos, la formación de la juventud ya lo dijimos, ya es un poco tarde, pero estamos concluyendo. Es importante que los jóvenes valoren competencia del valor de las tradiciones, el sentido dinámico de las palabras. Bueno, es esto que necesita mucho él para formar esa juventud que soñaba para el futuro. Decía en un discurso de los legionarios en 1938, no somos una fuerza destinada únicamente a batirse, somos una fuerza destinada a vencer y a mantener intacta la victoria. Para esto es necesario conocer al enemigo. El enemigo, pues, Señor, no solo está afuera, anida muchas veces en el interior, e incluso nosotros, si no sabemos medir la gravedad del agua, descubrir nuestro deber. El enemigo está en las oficinas, en el soñar, en la prensa, en el teatro, en el cine, tras la falsa noticia, la calumnia, el derrotismo. Se establece su espacio, se plaza según las circunstancias, va del campo a la ciudad a los pueblos, en propaganda subversiva, en malas voluntades, se manifiesta aquí, surge allá según el momento, etc. Entonces, va alentando a los jóvenes en esos momentos tan arduos que estaba viviendo en Portugal. Bien, vamos a ir terminando. Pero él le llamaba una doctrina en acción. Decía que lo que yo tenía era una doctrina en acción. Sabía muy bien que el gobierno debía poseer un diario, debe ser un gobierno pensante. Todo Estado dice lo mismo si es liberal, obedece una concepción filosófica. Todo gobierno es por sí mismo una doctrina en acción. Todo gobierno es por sí mismo una doctrina en acción. Lo importante es recobrar el alma nacional, el alma nacional que hemos perdido. Entonces, no bastan hechos concretos, exteriores, hay que penetrar en los corazones, ahí hay que triunfar. Por eso decía la revolución portuguesa, incluso la tarea de remodelar el alma del pueblo. Ni siquiera merecería el nombre de la revolución si así no fuese. Es precisamente ese objetivo, esa idea que distingue las grandes revoluciones de las simples revueltas o pronunciamientos. Él distinguía muy bien entre un golpe militar y una revolución. Es una cosa completamente distinta. Lo militar se entendía las cosas como golpe militar, pero él lo fue cambiando de poquito a poco, ¿no? Y ahora entendía mejor las cosas. Muy bien, así que entonces este reconocimiento dice que estamos ver de las grandes certidumbres. Hay una media docena de principios que debemos reafirmar. Media docena de principios. Nada más eso. Y yo dije en una ocasión que sean convocantes, esenciales. Lo que importaba era reconstruir el sentido perdido de la vida humana y hacerlo penetrar en la familia, en la sociedad, en todas las políticas. Y entendía que el principal combate era el campo cultural, la cosmovisión. Tiene que cambiar de la cosmovisión a la nueva. La lucha surgirá hoy o mañana entre diversas cosmovisiones del hombre, del Estado, de la nación, de la libertad, del fin humano. Y nadie osará negar que la lucha o la victoria serán tanto más fáciles cuanto la posición ocupada sea más neta, más clara. O sea, la claridad. Las dos guerras mundiales han señalado el término, dice, de un tipo de contienda para dar paso a otro género, el de las diversas cosmovisiones. Esto es brillante. No hay guerra más física, pero hay guerra de mentalidad, de cosmovisiones. Terminó la guerra mundial, pero hay cosmovisiones mundiales que se imponen por los medios de la comunicación. Solo veía clarísimo. Sobre todo, él entendió la penetración marxista de tipo granjiano. Dijo: este género de guerra, que se llama psicológica, reemplazan ahora las luchas armadas, pero no pueden alcanzar los mismos objetivos sino en el caso de que la nación no conserve los nervios bien templados, como es necesario. No digo que las armas no sean también necesarias, pero hay que comenzar por poseer un alma fuerte, segura de su verdad. Es decir, una doctrina, una conciencia, una decisión de no dejarse de adoptar. Este es el trasfondo cultural de la revolución de Salazar en una época dominada por el relativismo y la inseguridad. Hemos intentado restituir el consuelo de las grandes certezas, dice, a las almas desgarradas por la duda y el negativismo del siglo. No hemos negado a Dios ni la virtud, no hemos negado a la patria ni en su historia, no hemos negado la autoridad ni su prestigio, no hemos negado la familia ni la moral, no hemos negado la gloria del trabajo ni el deber de trabajar. Hay una palabrita para terminar sobre la semblanza de este hombre con nuestra vida. A ver, vamos a leer algunas cualidades muy notables, pero con una sencillez, una amabilidad proverbial. Todo el que hablaba con él no era tan sencillo, era muy útil, pero era un hombre de la edad, un hombre que trataba de convencer. Era muy consciente de su límite también. No se gloriaba de ser así, era así que vamos a hacer. Hablando en cierta ocasión ante unos representantes de la municipalidad, le decía: yo no soy ni algo más que los demás, soy únicamente aquel a quien circunstancias imprevistas designaron como porte fundante de un movimiento de unidad y de renacimiento nacional. Ni héroe, ni sabio, ni santo, un hombre como los demás que trabaja lo mejor que puede para su país en el cargo que le fue asignado y que siempre está a disposición de lo que se le acogiera. Así de sencillo. Y entonces resultaba en todos los aspectos de su vida, incluso en la casa que tenía cuando era gobernante, que yo la pude visitar, y me impresionó un jardín tranquilo, cercado por altos muros que sobrepasaban las palmeras, a cuya sombra se levantaba una pequeña construcción de piedra blanca en los pisos, una casa sencilla, de campo, donde él se retiraba cuando estaba cansado. La modestia de la casa no era sino el respeto de la suya propia. Un académico escribe así de él. Entonces, escribe así de él. Sabía yo, por las fotos, lo que su rostro tiene de fino, de noble, de puro. Lo que no pude saber, sino cuando lo vi, es que su rostro tan austero se vuelve con una expresión fascinante y que esta fascinación es muy poderosa, pues se cree ver revelarse ahí la belleza de un alma a través de la superioridad de un espíritu. Esto es lo que atraía más. A este hombre al medido le chocaban los términos exagerados o los rimbombantes. Una escritora francesa decía que se sobresaltaba cuando en sus conversaciones ella empleaba inconsideradamente adjetivos como ¡qué extraordinario! ¡Qué magnífico! ¡Qué maravilloso! ¡Qué horrible! ¡Qué espantoso! Estas expresiones de almas que son un poco medidas. Se sentía como chocada. Es más sencillo para hablar. Y así dice Cooper, cuando yo hablaba así, le decía, cuando yo hablaba así, decía así, exagerando, él me decía: señora, no hay que desnaturalizar así el sentido de las palabras, no le gustaba eso. Esta cosa así, vibrante, de ese sentido. Este hombre que condujo durante 40 años por el destino de Portugal. Hombre sencillo, modesto, apenas la dimensura, pero también hombre de creencia, afable, un verdadero caballero, todo lo que dicen eso. Si hace un gobierno fue por haber sido llamado, dado que, como reconoce, era necesario que alguien mandase en provecho de todos y que se buscase para mandar a quien pudiese mandar mejor. Él entendía eso y así se abocó durante esos 40 años a gobernar este difícil país. El objeto de este defecto, que no fuera Mussolini, que no fuera de grandes discursos. Hablando un día con la rima así de los jóvenes nacionalistas portugueses de Pico Salazar, quisiera vivir una vida intensa, frenética, las demostraciones grandiosas y tumultuosas de la vida alemana e italiana, al estilo de Hitler y de Mussolini, fascina su imaginación. Ansía que yo los inflame en una especie de rencor sagrado, que los dirija bravamente contra sus enemigos. Ese no es mi objetivo. Quiero normalizar a la nación, porque el nacionalismo no es una voluntad desordenada de poder, sino todo lo contrario, una voluntad de mantener y desarrollar en una nación lo que es necesario